Hola, hola, hola. Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y esto es un nuevo audio del podcast de Borón Moto, un audio en el que vamos a reflexionar acerca de el cambio de paradigma que se está produciendo en cuanto a la estratificación del mercado. Toma, toma. Me refiero antes, hace años, quizá decenas de años, probablemente, teníamos muy claros cuáles eran los segmentos de las motos, al menos de las motos de carretera habituales, en el campo, bueno, también ha habido ahí una estratificación clara, pero teníamos claro que habían 600, que habían 1000, que había 125, que había, pero ahora todos los segmentos están entrelazando, mezclando de una forma importante. Yo creo que todo esto viene provocado por las políticas medioambientales y por las restricciones a la circulación de determinados vehículos y todo esto. Hay las cilindradas pequeñas, las cilindradas unitarias pequeñas son menos contaminantes, con lo cual es más posible pasar las normas anticontaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los fabricantes se están lanzando, por supuesto. A esto tenemos que añadir también las restricciones a la circulación, es decir, cada vez son más estrictas las normas, cada vez hay mayor vigilancia y control sobre el tráfico, con lo cual aquellos tiempos de tener una deportiva y, bueno, echarse unas alegrías en las curvas, pues me parece que se ha terminado. Y más si tenemos en cuenta que en muchas de las zonas legendarias, que si la Rabassada, que si, no sé, Cueva Santa en Valencia o Carrasqueta, Puerto de la Carrasqueta, o se me ocurren un montón, es decir, podría estar un buen rato explicando y comentando algunas de estas carreteras. Pues hombre, era típico el subir y bajar por la misma, habían auténticos especialistas solo en esa carretera. Pero especialistas hasta el punto de saber qué marcha hay que meter en cada curva y tener los puntos de referencia claros, ir en momentos en los que no se rodaba a colocar referencias. O sea, bueno, yo de verdad he visto verdaderas locuras. No sabría cómo calificarlo. Quizás sí. Pero bueno, bien. El tema está en que parece ser que emerge una nueva categoría, segmento, no sé muy bien cómo podríamos llamarlo, y es la nueva categoría media. Y además yo la estoy viendo muy clara. Empezó hace pocos años, bueno, ya ha llovido un poquito también, pero bueno, pocos años, con las cilindradas medias bicilíndricas. Ahí estamos hablando de ZX 600, no, ZX no, Z650, de Yamaha MT-07, etcétera, etcétera, etcétera. Motos de cilindradas rondando entre los 650 y 700 centímetros cúbicos, bicilíndricas, con unas prestaciones muy interesantes, que cumplían las normas anticontaminación sin demasiados problemas y que desde luego abrían la puerta a que en futuras normas más restrictivas también pudieran seguir cumpliéndolas. Ahora mismo las normas son más restrictivas. Como he dicho, cada vez es más difícil, y entonces se está tendiendo a bajar la cilindrada. Kawasaki la gente, por cierto, es muy optimista con la nueva ZX4R, que en principio debería debutar, estar en el mercado en el año próximo, pero yo de momento no lo tendría tan claro. Ojo, no niego que vaya a estar, pero cuidado porque estos son modelos que salen para el mercado japonés o para los mercados asiáticos, que luego llegan a Europa transformadas en 600 con toda tranquilidad. Pero fijaos, la maquinita es que es muy atractiva, muy atractiva. Y fijaos, ahora mismo estamos hablando de una máquina que podría estar rodando, ojo, motor bicilíndrico, no nos olvidemos, rodando sobre entre las 14, 15 mil revoluciones y que tendría unos frenos electrónica y tal, muy por encima de lo que nos ofrece la Z650, que es una moto tranquila, una naked relativamente tranquila, una naked eficaz, pues la he probado, una naked eficaz, pero tranquila. y unos 75 caballos de potencia, que es más de lo que ofrece la 650, pero claro, es que estaríamos hablando de un peso en orden de marcha alrededor de los 180 y poquitos kilos, que es más o menos lo que pesa la Yamaha R7, la reciente Yamaha R7. Entonces, aquí Kawasaki lo que se está planteando es incluso hacer una cuatro cilindros para atacar la cilindrada media rebajada de cilindrada, nunca mejor dicho, ¿eh? Con lo cual sería un poquito diferencial con la norma que parecía establecida en esta zona de la Tierra Media. ¿De acuerdo? Veremos si llega, veremos si viene. De momento están presentadas patentes. No tengo muy claro. O sea, estos modelos siempre han existido en las gamas de los fabricantes japoneses, no nos olvidemos. Han existido, pero además en las cuatro marcas, quiero decir. No hay ninguna sorpresa con todo esto. No me extrañaría que viniera en forma de 600 o 650 cuatro cilindros a Europa. La cilindrada de 400 no tengo tampoco muy claro que fuera la más apropiada por aquí, por estar aún en esa tierra de nadie que, bueno. Pues no sé yo si al mercado le haría muchísima gracia. En todo caso, con el lío que hay montado, con los límites de emisiones, con la mezcla de cilindradas, con la mezcla de prestaciones, de nombres de modelos, etcétera, etcétera, bueno, esta es una candidata más, muy atractiva, muy, muy atractiva. Vamos a ver a qué precio sale. Además, fijaos, es que estamos hablando de unos tamaños de moto. Y esto lo hago como inciso, entre paréntesis, unos tamaños de moto que son verdaderamente sorprendentes. La ZX25R es la que probablemente va a dar el chasis a este modelo. Fijaos de lo que estamos hablando, ¿eh? Fijaos de lo que estamos hablando. Una 250 que va a ofrecer su chasis a un modelo de 400 con prestaciones bastante altas. No desaforadas, no locas. En algunos medios se está comentando como posible rival de la Aprilia RS 660 o algo. No tiene absolutamente nada que ver, ni quiere jugar en el mismo partido. No tiene nada que ver una moto con otra, ni en su enfoque, ni su fabricación, ni nada parecido. Otra cosa es que en algún momento se les compare, pero esta moto no va a buscar las prestaciones locas, imposibles, y que sea una moto que tenga dificultades para ir por la calle. No, no. Estamos hablando de una moto japonesa de la cilindrada media, que está buscando su hueco y que, bueno. Pues vamos a ver si lo encuentra y vamos a ver siquiera si llega en esta configuración. De todas formas, muy interesante. Hago este audio porque me ha venido a la cabeza aquellos aullidos que en su momento he podido escuchar de los dos. Creo que los aullidos más impresionantes que ha tenido la moto de serie, que son aquellas 250 japonesas de cuatro cilindros y las 400. Ambas he podido verlas, escucharlas, deleitarme con su sonido. Y oye, me ha venido a la cabeza un motor más chillón con la electrónica que lo controle y todo esto, pues podría ser una moto muy interesante para estos carbonillas que aún quedan, porque aún quedan, aún. ¿Quedamos? No, quedan, aún quedan. Y que, oye, poquito peso, potencia correcta, buenos frenos, buen chasis, etcétera, etcétera, pues puede ser una moto muy interesante. Así que nada, ahí lo dejo y simplemente comentaros eso, que la cilindrada media está cambiando, que no sabemos muy bien hacia dónde y no sabemos muy bien si va a tener un formato estático. Yo me atrevería a decir que no. Que no va a tener un formato estático, que vamos a ver variaciones importantes entre modelos, entre marcas, prestaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo y los aficionados lo que tenemos que hacer es deslumbrarnos y babear viendo algunos modelos. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias a todos y todas y nos vemos, no, nos vemos, no, nos oímos en un siguiente audio. Chao, Belly.